Secretaría de la Mujer, Liliana Robledo, que le vamos a estar preguntando cómo avanzan las gestiones para, bueno, una serie de acciones que tiene pensada ya la Secretaría de la Mujer. Así que vamos a estar charlando con Liliana Robledo, a quien ya la estoy saludando. Hola Liliana, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mari? Aquí estamos, trabajando un poquito en esta tarde cálida de esta primavera pampeana, que nos tiene acostumbradas a todo, ¿viste? Lluvia, parece más Buenos Aires ya que la Pampa. Lluvia, viento, calor, sí. Qué sé yo, de todo un poquito, pero bueno. Sí, es verdad. No significa un problema, eso claro que no. Lili, te queríamos entonces entrevistar para que nos cuentes, para que le cuentes a las oyentas y oyentes de Tu Tiempo Mujer, cómo están las acciones que tenías previstas desde la Secretaría, un año, a pesar de que ha sido tan atípico, esta gestión, la tuya, no se detiene y está siempre activando cosas. Contanos algunos programas con los que ya cuenta La Pampa en relación a las mujeres y a las violencias. Y también te vamos a preguntar, por supuesto, cómo está el proyecto para cambiarle el nombre a la Secretaría. Así que empezá por donde quieras. Bueno, en principio contarte que la relación obviamente con el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional ha cambiado rotundamente a lo que fue la gestión anterior. La verdad que en la gestión anterior fuimos altamente discriminadas por una... Ignoradas, diría yo. Ignoradas, sí. Sí. Además, la verdad que nos hicieron perder muchísimo el tiempo porque nos hacían presentar documentación todo el tiempo y bueno, la verdad que había una decisión política de no ayudar a la provincia de La Pampa en la temática de género. Así es. Lo cual hubiese preferido que nos se hubiesen sincerado y entonces la verdad que ponemos toda la energía y todo el esfuerzo en buscar recursos en otro lado y no así en la pérdida de tiempo y el desgaste de los propios equipos que permanentemente elaboraban propuestas y proyectos que evidentemente quedaron en un nada, cajón. Claro. En nada. Pero bueno, en esta nueva gestión la relación ha cambiado y muchísimo. Han reconocido el trabajo de la provincia de La Pampa con respecto a la temática de género y es por eso que bueno, hemos sido seleccionadas en principio para para la creación del primer centro de desarrollo integral y de atención integral a las mujeres y a la diversidad, que bueno, que ya fue presentado el proyecto, ya se está llamando a licitación en estos días, y la ministra tiene intenciones de que antes de fin del año entrante estemos ya inaugurando ese espacio que bueno, que nos va a contener a todos, a todas y a todes, para que podamos trabajar, visibilizar, además en ese mismo lugar se va a contar con un espacio y un hogar transitorio para situaciones de emergencia, algo que venimos solicitando, claro, y reclamando hace muchísimo tiempo. Sí. Y bueno, la verdad que el proyecto es altamente superador a las instancias previas que habíamos presentado tanto del gobierno provincial anteriormente como del gobierno local que había hecho lo propio en esa misma instancia, sí. Pero bueno, el proyecto realmente es altamente superador, es integral, bueno, viene con un modelo nuevo de intervenciones, o sea, la conducción va a ser tripartita también, nación, provincia, municipio, y bueno, la idea es elaborar unas nuevas estrategias de intervención ante las distintas situaciones que se nos presenten, y creo que ese va a ser un gran desafío, primero porque vamos a tener que administraciones diferentes, ponernos de acuerdo en las intervenciones y luego que esas intervenciones resulten. Yo creo que ese es el gran desafío que vamos a tener justamente, todas las que trabajemos en ese centro de desarrollo y de atención integral que vamos a tener para las mujeres y la diversidad. Eso en principio. Y después, bueno, hemos sido seleccionados... Perdón, Lili, antes que continúes, contanos dónde va a estar ubicado el centro integral. El centro integral va a estar en... Porque ya está el terreno, ya está, por supuesto. Sí, ya está. Había otras opciones, pero bueno, el municipio nos puso el terreno, digamos que era la presentación inicial, sí, fue en ese terreno, después se buscaron algunas alternativas, pero bueno, nos quedaban lejos también de lo que son los accesos, que muchas veces se necesita tener accesibilidad y demás, y bueno, lo estuvimos evaluando tanto con Nación como con las autoridades provinciales y locales, y confluimos en que ese es el mejor lugar para su instalación, para la visibilización y para que realmente sea un centro de llegada, de que las mujeres y la diversidad lo tomen como propio y que, bueno, esa va a ser nuestra tarea también. Va a estar en Tierno y Circunvalación, es un terreno municipal que, bueno, la Municipalidad de Santa Rosa lo ha dispuesto para que la provincia y Nación hagan la obra ahí. Bien, buenísimo. Bueno, esas son muy buenas noticias, ¿verdad? Sí, son buenísimas porque la verdad que es un requerimiento que teníamos hace mucho tiempo. Con esto de la pandemia, a nosotras se nos acrecentaron las situaciones de exclusiones de hogar o de rescatar mujeres o tener mujeres en tránsito porque iban de una provincia a otra. Y la verdad que, bueno, pudimos contar con un dispositivo que nos prestó UTELPA. Sí. Pero era necesario tener nuestro propio lugar para poder, bueno, obviamente que las mujeres se sientan en la comodidad, con la confianza y aparte ya teniendo los equipos técnicos ahí también, claro, hacer un trabajo integral. Sí, con una contención que es tan necesaria en ese momento. Sí, absolutamente. De quiebre, sí, por supuesto, sí. Es imprescindible. Bueno, muy bueno. Y yo te interrumpí, así que nos ibas a comentar qué otra cosita. Bueno, no, y que fuimos seleccionadas también con el programa a Generar, que vamos a hacer un estudio de impacto en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, porque entendemos que, bueno, son los formadores de formadores, así que queríamos saber qué impacto tienen en las nuevas generaciones la perspectiva de género. Y en función de eso y ese análisis que nos va a dar este estudio de impacto, la idea es generar políticas públicas que acrecienten obviamente esa perspectiva y la verdad que ya generando nuevas generaciones con perspectiva de género, creo que vamos a ir alentando este modelo de cambio cultural, claro, que todas propiciamos. Así tal que cual. Bueno, esa es la intención de este inicio de este proyecto. Sí, y después somos una de las 5 provincias también que nos han habilitado el programa Acompañar, que es importantísimo. Que es para las víctimas de violencia de género, que es un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses, y durante esos 6 meses los equipos técnicos tenemos que trabajar fuertemente en el empoderamiento de esa mujer para obviamente que tenga una vida plena y libre por sobre todas las cosas. Libre por sobre todas las cosas. Así que el viernes a última hora ya nos dieron clave de acceso, así que estamos esperando cada vez que nos instalen los programas desde Nación y ya está funcionando en nuestra provincia también. ¿Cómo va a ser el ingreso de las mujeres que tengan, que les corresponda acceder a ese programa? ¿Cómo lo van a implementar? Bueno, en principio a través de todas las áreas de mujer de las municipalidades o las áreas sociales, lo hemos descentralizado de manera completa para que obviamente llegue a todo lo largo y a lo ancho de la provincia. Bien. Y en principio la carga va a ser a través de la Secretaría de la Mujer, entre tanto los municipios hagan y firmen sus propios convenios y bueno, y ahí les daremos también clave de acceso e ingreso. Bien. Para que puedan ingresarlos de manera, local. Pero en el mientras tanto, y para que la burocracia no nos tape, desde la Secretaría de la Mujer vamos a iniciar la carga, que los municipios nos pasen las demandas de lo que se necesite, de las mujeres que necesiten o del colectivo de la diversidad que necesite ingresar a este programa. Bien, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa, ¿ya tiene acceso o también corre desde la Secretaría de la Mujer? En el caso de Santa Rosa, ellas ya pidieron a firmar el convenio, está elaborándose en Nación y en el mientras tanto la carga la va a hacer la Secretaría de la Mujer. Secretaría, claro, perfecto. Sí. Lili, preguntarte porque tenemos entendido, creo que la semana pasada, que el gobernador envió el proyecto para cambiarle el nombre a la Secretaría, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿En qué instancia está eso? Mira, tenemos entendido que las legisladoras, nosotros tenemos una mesa de trabajo común con todas las legisladoras provinciales, iban a pedir el prototratamiento del proyecto y obviamente la aprobación, sí. Y esperamos que en estas semanitas que quedan de trabajo legislativo, no sé si llamarán extraordinarias en el caso de la provincia, seguramente sí, para la aprobación del presupuesto del año entrante. Uh-huh. Así que confiamos que durante este año ya va a salir va a salir el proyecto que, bueno, que obviamente visibiliza, pero también eso nos posibilite que después de ese paso podamos crear la Dirección de Diversidad dentro de la Secretaría de la Mujer. Claro, claro. Conjuntamente con eso, vos habías solicitado el cupo, la inclusión laboral trans provincial, sí. ¿Eso en qué quedó? No, está en la misma instancia. Ah, está igual, sí, ya está presentado. Desde nuestra secretaría ya obviamente lo enviamos al área correspondiente, que es la asesoría letrada. Sí. La asesoría letrada está elaborando los dictámenes de todos los proyectos que enviamos del Ejecutivo al Legislativo, así que calculamos que en breve también ya está llegando a la Cámara para su tratamiento, pero bueno, también hay acompañamiento pleno de esa decisión, así que confiamos que va a salir rápidamente. Sí, que va a ser un hecho. El tema es que, viste, lamentablemente, siempre lo vemos esto, las burocracias en estos ámbitos se comen el tiempo, digo yo, ¿no? Porque habrás escuchado y estarás atenta de que... Muy claro, también. Pero viste que ya sabrás, por supuesto, que las compañeras y compañeres del colectivo trans y travesti están muy molestas porque, por ejemplo, por la ordenanza de la inclusión laboral trans en la municipalidad, en lo concreto no se pone en práctica y también piensan en esto de que, bueno, tanta burocracia, tanto tiempo que pasa, las cuestiones de fondo no se solucionan, ninguna compañera trans ni travesti ha ingresado al municipio. Entonces, una entiende, por supuesto, la molestia, ¿no?, de las compañeras del colectivo. No, sí, por supuesto. Yo, en realidad, en ese sentido, si bien yo ya he expresado mi posición pública de no estar de acuerdo en la creación del cupo en sí, porque me parece que seguimos, o sea, sesgando, pero sí de la inclusión laboral trans, y bueno, y el gobernador en ese sentido me hizo reflexionar en esto de que nosotros tenemos una idea, pero no sabemos si una convicción, pero no sabemos si los gobiernos subsiguientes van a actuar de la misma manera, por eso había que dejarlo reflejado en una ley. Claro, claro. Y en función de eso, obviamente, comparto muchas veces los enojos, porque bueno, entiendo que la burocracia a veces retarda, sí. Pero bueno, también entender que particularmente en la provincia estamos en una situación particular, que más de una oportunidad hemos tenido que cerrar las oficinas, principalmente que trabajan a la par del gobernador por los contactos estrechos de los contagios que ha habido, pero tenemos voluntad política y voluntad plena de cumplir con la inclusión laboral trans. De hecho, hemos tenido algunas incorporaciones, pero bueno, la verdad que no me parece, digamos, lógico hacerlas públicas, porque bueno, considero el derecho laboral como un derecho genuino de todas las personas. Sí. Bueno, y apuesto a eso, a que las personas se sientan plenas, iguales dentro de los ámbitos laborales. Sí, sí, cosa que bueno, nos está resultando difícil, ¿no?, momentáneamente, pero bueno, siempre es la impronta que una se propone o que una milita o con sus convicciones, digo, de que estas cosas, es decir, que tengamos una sociedad mucho más igualitaria, porque bueno, en las palabras inclusiva, puede ser, sí, totalmente. Y real, digamos, y sin, ¿no? Porque, sí. Bueno, nosotros la ley que hemos presentado va también acompañada de un programa de sensibilización permanente dentro de la propia administración, sí. Porque, bueno, tenemos todavía ese sesgo, sí. de mirar con recelo a las personas trans. Entonces, la verdad que generar un trabajo genuino con un recibo de sueldo, pero que vos no te sientas parte de un ámbito donde trabajás, es muy duro también. Totalmente. Entonces, me parece que tienen que ir absolutamente de la mano. Y que las personas realmente se puedan sentir plenas en su trabajo, sin esa mirada siempre discriminatoria que, sí, sí. que se genera, sí. en los ámbitos, por más que los propiciemos o capacitemos y demás, creo que es necesario el cambio de mirada, por eso la capacitación machacando permanentemente. Sí, sí, fundamental en todos los ámbitos. Sí, Lili, sí. Te quería preguntar antes que me olvide y pasemos al tema del proyecto del aborto, de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Digo, yo estaba leyendo que hay un nuevo programa de Nación, pero como siempre estas cosas hay que ver si están incluidas todas las provincias o cómo se hace. Me refiero al potenciar para este grupo etario de jóvenes y jóvenes, de 18 a, no sé, 28. Ay, 28. Se me cortó antes, no te escuché. Sí, te decía que estaba leyendo de un nuevo programa que sacó Nación, Ministerio de Desarrollo, que no sé si llegará a la provincia, por eso te lo pregunto, el potenciar, pero para este un grupo etario de jóvenes y jóvenes. Mira, la verdad que nosotras no tenemos conocimiento, porque obviamente lo que es menores, nosotras no trabajamos. No, menores digo de 18, ¿eh? De 18. Sí, menores de 18. No, de 18 a 29 creo que es. No, te el sentí potenciar de 18. Joven, creo que se llama, o sí. Algo así. No, nosotras no, todavía no tenemos, no hemos tomado conocimiento de este programa. Sí. Ajá. Tenemos el potenciar y el acceso para las víctimas de violencia de género y el colectivo trans, que hemos seguido haciendo cargas, y personas en vulnerabilidad social, pero no así de este que vos me comentás reciente. No, seguramente el Ministerio de Desarrollo Social lo tendrá disponible en breve, si es, digamos, de Nación. Bueno, finalmente el proyecto por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, finalmente, digo, llegó al Congreso. Un proyecto que mandó el Ejecutivo, que no es el que tanto conocemos de la campaña, que fue presentado en 8 oportunidades, incluyendo por allá por el 2018. ¿Qué comentario, qué reflexión te vale para vos en relación a este proyecto? ¿Qué te parece? Bueno, en principio celebrar que sí, se haya enviado, la verdad que... Que salga pronto. Que salga pronto. No, creo que realmente ya hay consenso social al respecto, creo que ya fue discutido lo suficiente. De hecho, bueno, yo me manifesté absolutamente en contra cuando el presidente de la Cámara de Diputados pretendía generar una mesa nuevamente para... Por bueno, favor. La verdad que tuvimos demasiado debate ya, eso es suficiente. Demasiado debate, sí. Y creo que hay que rescatar que más allá del trabajo que se ha fortalecido de las mujeres durante muchísimos años y la presentación constante que vos hacías referencia, es la primera vez que un presidente toma la iniciativa de la presentación del proyecto. Por lo tanto, creo que tiene el consenso político que tenía que tener este proyecto, que tantas veces la campaña ha visitado oficina por oficina de legislador y legisladoras para hablar sobre la temática y obviamente convencerlos de la postura y demás. Por lo tanto, rescato esto, la presentación que se haya hecho a través del Poder Ejecutivo, el acompañamiento en su gran mayoría de todas las organizaciones, porque por lo que yo he leído y demás, también agarra todo lo que pretendía la campaña, pero a su vez aún más, porque va acompañado con el proyecto de los 1000 días para las personas gestantes. Sí. Creo que es un proyecto integral, insisto que tiene que ver con una cuestión de salud pública y no con una cuestión religiosa. Así que bueno, la verdad que esperamos atentas, ansiosas el debate, obviamente. Y por supuesto que sea ley. Que sea ley, que es urgente, como le decimos siempre al presidente. Sí, aunque a mí me parece no sé, que hay algunas cosillas, algunos articulados ahí que no, por lo menos a mí no me convencen demasiado, pero celebramos, por supuesto, que por fin se le dé tratamiento, confiando en que va a salir y después posiblemente debamos trabajar en las modificaciones de algunas cosas. Me refiero específicamente al artículo de la objeción de conciencia. Sí, me imaginé. Sí, porque ahí es como que las mujeres que decidan abortar van a estar, se les va a presentar algunas dificultades serias, grosas, cuando el bueno, médico... Pero yo creo que ahí también está, en cierta manera, la responsabilidad de los organismos que trabajamos la temática de manera transversal, de hacer cumplir la ley, ¿no? Más allá de la objeción de conciencia, me parece que es importante que, bueno, tengamos obviamente profesionales que cumplan con la legislación vigente, más allá de la objeción de conciencia. Entonces, creo que los organismos que trabajamos la temática vamos a tener que estar sumamente atentos para que, bueno, obviamente las mujeres y las personas gestantes puedan llevar adelante su deseo de llevar de generarse una IVE. Sí, así que, así como lo hicimos con la ILE, creo que lo debemos hacer con la IVE también. Lili, antes de cerrar la nota, mañana están proponiendo desde la Secretaría de la Mujer una actividad en Zoom, un conversatorio. Contanos de qué se trata y si todas y todes podemos ingresar. Bueno, en principio sí, es para todos y todas y todes, aquellas personas que les interese la temática. Nosotras queremos poner en las palabras en las víctimas, muchas veces que no se oyen o que no escuchamos de la manera que las debemos escuchar. Entonces nos parece importante que ellas puedan contar y hacer su relato con respecto a sus propias experiencias. Y ver y repensarnos aquellas personas que tenemos responsabilidades y como así también la sociedad en general que muchas veces observa y calla, de qué manera podemos ayudar y modificar estos patrones de conducta y a su vez obviamente las políticas públicas para que se desburocraticen lo más posible, ¿no? O sea, entender que cuando una mujer denuncia una situación de violencia, no es una hincha, no es que tiene ganas de jorobar, no es que está alterada por tal cosa, sino que hoy todavía en algunos casos, inclusive con la experiencia de la ley Micaela, seguimos escuchando esas expresiones de varones y de mujeres, que dicen, ahí vienen otra vez las hinchas estas, y queremos poner y que puedan escuchar en primera persona lo que sucede y lo que pasa y cómo destruye aún, en algunos casos, teniendo justicia, el victimario preso y demás, cómo sigue causando dolor, cómo sigue causando, digamos, un freno al empoderamiento, cómo seguimos sin poder ayudar a esta mujer o a esa víctima a fortalecerse. Por eso es importante que la mayor cantidad de gente participe y que lo pueda ver, lo pueda apreciar y a su vez repensarse cada una de sus acciones, ¿no? Eso nosotros por lo menos apostamos a eso, a cuando vos llegues a tu casa decir, bueno, actué bien, actué mal, pude hacer más, no puedo hacer más, ¿a quién puedo buscar para que ayude? Creo que ese es el camino, que nos involucremos Estado y comunidad en general para modificar los patrones de conducta. La violencia es cosa de todos y de todas, sí. Así que, entonces mañana, Lilia, ¿qué hora? 18, no me acuerdo. Mañana, 18 horas, a través de la plataforma Zoom, se pueden inscribir en el Facebook de la SECRE, está el formulario para la inscripción. Bien. Así que, bueno, esperamos que mucha gente participe. Perfecto. Justamente para generar este impacto que estamos necesitando, sí, absolutamente. Bueno, y nosotras solas no podemos. No, claro que ningún no. Ningún equipo solo puede. No. O sea, si nos involucramos todos esto y todas, tiene que ser vamos una... a poder. Sí, sí, como siempre apostamos a lo colectivo, que es lo que nos va a salvar. Bueno, Liliana Robledo, gracias por estos minutos, para tu tiempo, mujer. Seguiremos estando en contacto y adelante con todo lo que estás nos contaste. Que sea pronto, porque viste, como siempre decimos, el tema de los tiempos que se retrasan en poner en marcha ciertos programas y demás. Y vamos por el centro integral, por supuesto. Felicitaciones. Y nos estamos encontrando, Lili. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por llamarme y obviamente por siempre mantener viva la temática durante muchísimos años. Eso también fortalece que los medios de comunicación trabajen la temática con respeto y obviamente con esa convicción con la que le hacen ustedes, realmente hace y muy bien. Gracias, Liliana. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Conversábamos un ratito con Liliana Robledo, la titular de la Secretaría de la Mujer, que